Yo soy Jaime Fernando Gómez, facilitador de la UBA Campo Valdés Santa Inés. Yo soy estudiante de comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Estoy en el cuarto año y estamos precisamente facilitando, promocionando desde ya lo que va a ser un espacio para el diálogo de la cultura, del deporte, en ese lugar que hemos llamado UBA, Unidad de Vida Articulada Campo Valdés Santa Inés. La UBA de Campo Valdés Santa Inés es muy fácil de llegar. Para los que conocen, pues Manrique es la dirección calle 80 con la carrera 40. Pero para los que no conocen tanto la comuna número 3, que es Manrique, nos podemos ubicar subiendo por Barranquilla, que es la Universidad de Antioquia. Subimos por Barranquilla, llegamos hasta Palos Verdes, la estación del Metro Plus, y cogemos la antigua vía a Guarne, por donde se salía antes al oriente. Se va uno derecho, derecho, derecho, y por esa vía llega a un barrio que se llama Santa Inés, que queda en Manrique, y ahí está ubicada nuestra UBA Santa Inés Campo Valdés. Es una UBA espectacular, donde además de tener pues una calidad humana fantástica, también cuenta, o va a contar, ¿cierto?, cuando la tengamos construida, con una cancha de fútbol, porque es el fútbol es parte de la vida de los habitantes de la comuna número 3, y la belleza pues del agua de los chorritos, que es la que todos estamos esperando pues ver. Lo más importante es que es un espacio que todos los habitantes están esperando o estamos esperando en Manrique para dialogar, para conversar, para hacer parte de, para apropiarnos de él. En cuanto a parches culturales, Manrique se ha caracterizado por tener muchas, digamos, muchos movimientos culturales y artísticos. Esencialmente en el barrio como tal Santa Inés, ahí alrededor de la UBA, tenemos los grupos liderados por la Junta de Acción Comunal Santa Inés. Tenemos un grupo de baile, tenemos grupo de teatro y tenemos grupo de danza de la tercera edad. Y contamos de todas maneras, es decir, ahí cerquita de eso, y más abajo lo que es la 45 Manrique, que también está muy cerquita a Manrique Central, tenemos un grupo grandísimo como lo es Imagineros y todos los grupos que están aliados a la Casa de la Cultura, que son un montonón, por lo menos más de 50. Es como un espacio de vida y de integridad para nuestros jóvenes del barrio y de las personas adultas, de toda clase de personas que quiera pues ingresar al parque nuevo que van a hacer, donde van a haber ciertas atracciones, donde nos vamos a socializar todos en familia, amigos. Creo pues que ese va a ser el proyecto que están haciendo. ¿Y cómo crees que este proyecto va a aportar a la comunidad y al barrio? Aporta muchos valores, tales como la amistad, el respeto, la tolerancia. Porque es un barrio vulnerable a todo, vulnerable al vicio, a la delincuencia, ¿sí sabe? Entonces esto va a dar una buena imagen de este barrio y también nos va a ayudar a cambiar, pues a distraer más la mente en muchos jóvenes que en estos momentos no tienen nada que hacer, entonces en sus ratos libres, ¿qué más van a hacer? Dedicarse a lo malo, entonces aporta mucho pues para el barrio, sí. Ya que es un parque que es de los únicos que va a haber en el barrio, no. Bueno, mi nombre es María Adelaida Henao y de la UBA sé que va a ser un espacio para construir, para crear, va a ser un espacio para compartir entre comunidad, para desarrollar nuestros talentos, para ir a estudiar, a leer, a divertirse. Sé que va a tener sala de computadores, sé que va a tener chorritos. Y los espacios, pues más que todo están propiciando los espacios para que se den las reuniones, que es como lo más importante, que los integrantes de la comunidad se encuentren y que empiecen a desarrollar los proyectos por nosotros mismos.